cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Hoy es miércoles, es 20 de abril, que a ver cómo pasa el tiempo, esto ya lo digo ya como coletilla, pero es que es la realidad, de verdad. Pues seguimos avanzando en el mes de abril y ya pues prácticamente llega mayo, ya el veranito y la Navidad pues prácticamente a las puertas ya. Como siempre te damos la bienvenida, el cordial saludo desde la realización y presentación, recíbelo de Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos. Y comenzamos una edición más, ya sabes que tienes varias opciones para compartir con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, bien a través de las emisoras de FM que conectan con nosotros a estas horas y emiten en sus ámbitos de cobertura nuestras emisiones, también a través de TuneIn, si te has descargado esta aplicación para dispositivos móviles, tablet, iPhone, smartphone, etcétera. Una vez que la tengas allí, pues instalada, que es muy sencilla y además gratuita y muy útil. Pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. También si lo deseas a través de los reproductores que encontrarás en nuestra página Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast. Pero si no te llega, pues tienes la opción de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com, menú programas, menú música, menú confusión, pinchas en podcast o bien en esperantia.com junto al resto de contenidos de nuestro blog, que ahí te encontrarás pues todos los podcasts. Una vez allí pues puedes escuchar directamente online o ya descargártelos y disfrutarlos en el reproductor que elijas. Pues seguimos con estrenos y nos vamos con un pedazo de guitarrista. Ya te hemos propuesto un montón de música de este fantástico instrumentista de Texas, tejano, Kenny Wilkins, que es una delicia. Y este 2016 presenta un proyecto bastante, iba a decir curioso, bueno, al menos en el título. Se llama el proyecto de mí mismo, The Myself Project. Desde que lo conocemos, no ha parado de sonar aquí en Confusión. Suena muy bien, muy bien. Un guitarrista excepcional. Y sin perder un instante, pues comenzamos. Bienvenido, Confusión, radioesperantia.com. Para comenzar, para abrir boca, Kerry Wilkins. Comenzamos. We'll be right back. Entre los guitarristas hay, bueno, yo hago esa división, al menos los que más o menos escuchas aquí en Confusión, pues habría como dos ramificaciones. Los guitarristas, pata negra jazz, que se les nota. Y los guitarristas pata negra blues, que también se les nota, como es el caso de Kerry Wilkins. Se nota ese remarazo o bien de blues o bien de jazz más clásico. Ahora mismo pues me viene a la memoria, por ejemplo, Larry Coryell, que no puedo negar que es de los del jazz. Aunque bueno, puedo escuchar temas pues más blues entre los de jazz y más jazz entre los de blues. Pero ese toquecito, ese remarazo, que no lo pueden ocultar. Kerry Wilkins es tejano y presenta nuevo material este 2016 que hoy te presentamos y le dedicamos la portada. Se llama The Myself Project. Nat Groove, lo que escuchas, con el que hemos abierto el programa Confusión de este miércoles. Un programa que tenemos con un montón de música. No sé si me pasa un pelín con la lista, con la selección, pero yo creo que va a cuadrar perfectamente. Pues nos vamos un poco más al norte, a la capital de Estados Unidos, Washington D.C. Llevamos unos días proponiéndote a esta pedazo de banda, Coalition. Y esto es una delicia, tan cerca, Too Close, de un álbum genial que estamos recordando pues en los últimos programas aquí en Confusión. Disco genial, genial, que ya tiene sus añitos, del año 2000. El séptimo poder es el título del disco que te dije el 2000, pero me equivoqué. Era del año 2006, una delicia. Too Close, tan cerca, una banda genial de Washington D.C. Coalition, jugando con el Cool y Coalition. Y no pone el nombre, pero se asemejan mucho a Urban Coalition, que también son geniales por ahí por la zona, y que también son una verdadera pasada. Por Estados Unidos nos vamos a Italia, de la troupe de Papik, pedazo de disco que presenta Francesca Gramigna. Vocalista Francesca Gramigna, Nothing Else, el discazo que presenta estos días. Llevamos ya unos cuantos programas proponiéndote temas de este grandísimo disco, Nothing Else, y proviene de la troupe de Nerio Poggi. De hecho, produce este disco. ¿Y quién es Nerio Poggi? Pues Papik. Que Papik realmente no es el apodo de Nerio Poggi, es el proyecto que tiene, que bueno, solo repite continuamente. Pero bueno, a él pues se le dice como Papik. Franco Bellocchio, Mario Biondi, un montón de gente, Eli Bruna, que escuchamos y que siempre nos encanta. De hecho, pues el penúltimo tema que vamos a escuchar es de Frankie Lovecchio y Erika Schell. Francesca Gramigna, esto se llama Portant du Corps. Aquí en Confusión, disfrutando junto a nosotros, eso esperamos al menos, de toda esta música. Pues vamos a Cleveland, Ohio, allí pues hace unos cuantos años, ya bastantes, nació una banda que lideraba este hombre, el trompetista Skip Marin, la Last Band, por libre ya, Holding Hands, pedazo de trompetista, qué confusión. Homónimo del trompetista, pedazo de trompetista, además uno de los líderes de la Dust Band, esa banda genial de música funk, disco, R&B de pues, finales de los 70 de Cleveland, Ohio. Pues estás con nosotros aquí en RadioEsperantia.com, como siempre y como cada noche en Confusión, de 11 a 12 en directo, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. brings me like the summer's glow. Inspired me as is to flow. Every time Saxman blows that cool, melodically erasing my blues. This smooth groove got my jazzy heart taking flight. Phloetic connection feels so right. The fusion, the orchestration, stimulating, demonstrating that real, that feel good. It's a phloetic, smooth, jazzy connection. Feels like perfection. That jazz-tastic groove, orchestrated to please. Living in the royal purple breeze, my mind's at ease. Hace unas cuantas semanas te presentábamos el nuevo disco de este pedazo de saxofonista, creo que es neoyorquino, Darren Motamedi. Fluetic Smooth, de lo que escuchas, de un álbum genial que nos encantó cuando nos llegó y por eso pues sigue sonando aquí en Confusión. All About Love, todo acerca del amor. Darren Motamedi, una delicia de verdad. Pues sigues junto a nosotros aquí en Confusión y continuamos, que todavía nos queda un montonazo de programa. Este guitarrista también presenta nuevo material, Perception, delicioso este Enchanted Summer. Perception es el título de este nuevo trabajo de un grandísimo guitarrista, se llama Michael Coleman Jr., una delicia que venimos pues proponiéndote. Fíjate, todavía no le hemos dedicado el disco, este pedazo de guitarrista de Chicago, que esto sería de los que te dije, esa división que hago entre los guitarristas, pues los de jazz, más jazz que blues. Michael Coleman Jr. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y vamos a ver qué viene ahora. Pues tenemos que trasladarnos de continente, Sudáfrica. vocalista Ike Moritz. How High the Moon. Una delicia también aquí en RadioEsperantia.com. Somewhere there's music, I'll find the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There's no moon above when love's far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, how still my heart, how high the moon. The name of the song. How high the moon. Though the words may be wrong, we're singing it because you asked for it. So we're swinging it just for you. Sudafricano que también presenta un nuevo disco estos días, Ike Moritz, How High the Moon, de su álbum Debonair, una delicia. Pues seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos. Te decía que tenemos mucho tiempo por delante, pero mira, ya es puntito ya de traspasar la primera media hora. Estamos ya en el ecuador del programa Jingle y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. You better come and go with me and go with me. No muy conocida, Marth, música de baile de los años 80, de la capital del estado de Maryland, que no es Baltimore, es Annapolis. Este disco es del año 1982. Make it right. Una banda genial. Si has visto la serie de Where, si no la has visto, te la recomiendo. Bajo escucha sería la traducción que pusieron aquí en España. Pues Annapolis sale mucho porque somos la capital del estado y pues tienen que estar por los un senador que va allí. Digamos, en el Congreso Senatorial del estado, pues aparece mucho Annapolis, que es la capital del estado de Maryland. No es la ciudad más importante, que sería Baltimore. That Loving Thing, año 82, pedazo de álbum. De esta banda que crearon pues hace ya la tira de tiempo, justo pues se presentaron con este álbum. Marvin Ennis y Bill Hathaway Jr. allá en Maryland. Pues seguimos, continuamos y nos vamos de nuevo a Italia, Trieste concretamente. Un vocalista llamado Phil Casagrande, Killer Lou. Confundido, no sé por qué me lo he confundido. Phil Casagrande, que es un teclista neoyorquino y que presenta el nuevo disco, este Missing You, Killer Lou, lo que escuchas, pues lo he confundido con el que escucharemos dentro un par de temas, que sí que es de Trieste, sí que es vocalista al castellana. Pero de momento nos quedamos con Phil Casagrande, que es teclista, ya te digo, de Nueva York. Vamos a la capital del estado, The Basics, lo básico, Weinstein, cuarteto espectacular que además cabalga en registros bastante diferenciados en los temas. Esto es su álbum homónimo de presentación que lleva ya un tiempo con nosotros. We'll be right back. The Basics, pues la traducción sería lo básico, que son tres palabras: D-A, B-A-S-S y después I-T-S. The Basics, es slang puro y duro. Weinstein, de este álbum que editaban ya hace un tiempo, concretamente hace 2 añitos. The Childhood's Dream. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Ayer te presentábamos a este pedazo de bajista de Minneapolis, Minnesota, justo donde vive el pedazo de músico Roger Nelson Prince. Season Kim Cheng Chin Archie J. Jackson. Fíjate cómo toca el bajo este hombre. La música de este pedazo de bajista me ha encantado en este álbum. Archie J. Jackson, de Minneapolis, allá en el estado de Minnesota, justo donde vive Prince y toda su troupe. Pues seguimos contigo disfrutando de este tiempo de música, de este tiempo de radio. Y ahora sí, nos vamos a Trieste, Italia. Vocalista al castellano. Esto se llama Susie Smile. La sonrisa de Susie. No sería Susie sonríe, porque la tercera persona lleva ese. Al castellano. She leaves in cage, a sad nightingale. Este álbum que presenta este 2016 el vocalista italiano de Trieste, para más señas al castellana, Solidoscopic Love. Susie Smile, la sonrisa de una persona llamada Susie. Pues estamos aquí contigo, juntitos tú y yo, y te agradecemos enormemente que vuelvas a compartir con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com. Ya sabes que todos los podcasts los puedes encontrar en esperantia.com, ahí junto al resto de contenidos del blog, o bien en la página correspondiente de radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y encontrarás ahí todos ellos. Y para contactar o ponerte en contacto con nosotros, pues tienes en la página de Confusión todas las fórmulas posibles y por haber. Al castellano, Susie Smile, Solidoscope Love. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Always on the love. Solex, que es una melómana francesa, creo recordar, y que reúne a músicos espectaculares. Este es el segundo disco, se hace llamar Solex, y nos encanta Your Face, precisamente es el tema que le da título a este discazo. Que además llevamos un tiempo presentándote, no sé si le hemos dedicado a la portada, ya ni me acuerdo, pero bueno, suena de miedo, de lujo. Y planes para la despedida, nos quedaremos con el saxofonista canadiense Darren Run, a Big Frankie, Leo Vecchio y Erika Schell. Y terminaremos con el violinista de Chicago, Da Funk, Funk Click. Pues nada, que esto del tiempo no perdona, como bien sabes. Presentábamos hace ya una temporadita este Sonic Boom, nuevo trabajo de este 2016 del saxofonista de la Columbia Británica, Canadá por lo tanto, Darren Run, una delicia de disco, tema tranquilito, una baladita, bueno, de hecho pues es Promise Sis el título, pero el subtítulo sería For Priscilla, o sea que puede ser para dedicado a una chica, mujer, señora. Pues nos vamos ya con Papik, Frankie Lovecchio, Erika Schell, y con ellos ya te iremos emplazando para el programa de mañana, jueves, que será 21 de abril. Casi nada, como pasa el tiempo. Papik, Frankie Lovecchio, Erika Schell. Morning delight. Show, make you happy, I just look into your eyes, and then I wrap you in my arms, very strong, really tight, it's the thing that feels so right, and I say, yeah. To me when I found a sign. I could dance the step in like I set you free. Feel the grass beneath my feet. Put more sugar in my tea. We'll fight together. And I say, living our life together, oh, oh yeah. Looking back one day, I remember that I can feel for real, live without a shell. All the things you do. Tiempo para más, sino para emplazarte para el programa de mañana jueves. Ha sido un verdadero placer. Recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. A ser moderadamente felices. El podcast ya sabes que lo encuentras en radioesperantia.com. Te vas al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás uno tras otro. Pero si no quieres complicarte mucho la vida, en esperantia.com te los encontrarás también todos, aunque salteados con el resto de contenidos. Bye bye. Da Fat Fan Clique, Karim Moon, hasta mañana.